palo, chori chori pan, chori chori pan, yo pongo el chorizo, dale con el pan, a lo chori chori pan, a lo chori chori pan, yo pongo el chorizo, vos dale con el pan. Y si estás aburrido, jugamos juego. Cuando salgo del baile, salgo remanija y me voy con tu hermana. Tiene chica la parrilla. Cuando salgo del baile, salgo remanija y me voy con tu hermana. Tiene chica la parrilla. Tiene chica la parrilla. Un poquito de chori y un poquito de pan. Como le gusta a tu hermana cuando el chori le dan. Un poquito de chori y un poquito de pan. Como le gusta a tu hermana cuando el chori le dan. Cuando el chori le dan. Y si estás aburrido, jugamos un juego. Cuando salgo del baile, salgo remanija y me voy con tu hermana. Tiene chica la parrilla. Cuando salgo del baile, salgo remanija y me voy con tu hermana. Tiene chica la parrilla. Tiene chica la parrilla. Un poquito de chorizo. Como le gusta a tu hermana cuando el chori le dan. Un poquito de chori y un poquito de pan. Como le gusta a tu hermana cuando el chori le dan. Cuando el chori le dan. Con tu hermana, derechito a la parrilla.